Sí, lo logré en efectivo con excelentes personas que en la cual han sido parte de esa travesía. Esa noche, el jueves a la noche, salí tipo 10:30, hemos salido dejando unos mensajes en el hospital Gumersindo Sayago y de ahí continuando con la caminata. Voy a rescatar muchísimo el esfuerzo humano que hubo a través de la persona sin necesidad de haberlo hecho, porque este era mi objetivo muy personal y a su vez era para demostrar a la sociedad y a los entes responsables de que yo no me estoy esperando sentada una respuesta tanto de la parte judicial, porque necesito que se siga moviendo en tiempo y forma, no como a ellos lo pretenden, y que en su momento se lo dije. Así que esta caminata fue bastante, bastante larga, pero muy fija en cada paso que daba. En cada paso que dábamos estaba lleno de mucha más esperanza, más firme lo que estábamos haciendo. Y así pasaron las horas hasta que no empezaron a llegar la luz de la mañana, de un sol que también nos ayudó bastante, un par de nubes para poder llegar allá sin el calor que se pretendía que se tuvo ese día. Pero no, muy satisfecha, la verdad, de poder haber logrado. Sí, debo decir que no sentía mis pies, solamente mi cabeza tan firme en esa decisión y que debía llegar y debía llegar. En varios puntos he pedido a mi nera que no me abandone, que me siga acompañando, que me haga llegar, porque yo sí podía, así lo hice y pude tener eso y poder también darle más esperanza de que sí se podía llegar a algo que lo que yo había concretado. Llegando allá, era poder poner de nuevo énfasis en mi cabeza para poder, porque solamente sabía dónde llegar, pero no sabía cómo comenzar, pero ya, si bien yo tenía turno, y ahí fue recibida. Hubo un pequeño problemita que decían que no estaban los turnos, que el turno estaba sacado mal, pero no era conveniente para ellos también que me trasladase a donde tenía que trasladarme. Entonces hicieron todo el movimiento que en la cual se dirija a alguien de los responsables, de lo que yo en este momento no me puedo acordar los nombres, que me atendió el fiscal general de la parte, de toda parte judicial penal, que en la cual es la que abarca lo mío. Nos atendieron junto a la señora Vanessa Gómez, que no voy a dejar de nombrarla, la señora que en la cual también me acompañó allá en la parte judicial para poder manifestar su problemática, que ella también pide justicia hace 2 años y medio. Pero bueno, junto a ella nos presentamos ante este fiscal y poder manifestarle con por qué me manifesté de esta forma y que necesitaba que revean y vean mi causa, porque no pretendo que ellos puedan manejarlo a su antojo, ¿sí? Voy a ser muy, voy a poner esto también en manifiesto, que es mi decisión. Si bien es cierto, venía yo viendo cómo poder hacer un movimiento distinto a los otros para llamar la atención y para ser escuchada en el otro ámbito. Si bien en su momento dije que yo la pandemia y todo esto me limitaba a mi movimiento, bueno, al ver que pude salir ya sin tener ninguna prevención, digamos, en el sentido de los permisos, he salido a Córdoba, que es el punto a donde yo me voy a manifestar ahora más. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque el 15 de octubre, tenía turno para la fiscalía de acá, de Carlos Paz. Saqué el turno para poder hablar con la doctora, con la fiscal Gómez, con la cual ella tiene la causa. No tuve el agrado ni el honor de poder conocerla, y evidentemente ella tampoco lo quería, porque me atendió la secretaria, la señora Testaferri, y debo decir que me atendió muy mal. No pretendo que me pongan la alfombra roja, ni tampoco pretendo ni que vengan a tener para poder yo pedir algo que me corresponde. Le debo decir que yo en la causa estoy como querellante. Y una persona cuando está como querellante tiene el fiscal o toda la parte judicial tienen el derecho de venir y darme a mí los informes que le pueden dar a un abogado, a igual o mejor forma. Pero evidentemente acá él me exigió el abogado, me exigió esto y que yo no me podía decir. Bueno, a toda aquella persona que deben ser conscientes de que a la hora de hacer un reclamo o armar una causa judicial hacia cualquier profesional, queden como querellantes. Son ustedes, también somos nosotros parte de donde ellos nos deben tener dar respuesta a la hora que nosotros lo pidamos y saber fehacientemente estos movimientos de los papeles. Esta señora se ha sentido muy ofendida al yo pretender respuesta sin tener mi abogado presente. Le dije que no necesitaba tener un abogado para que ella me dijera lo que yo pretendo. Se ha molestado, se ha sentido molesta al ir y traer una carpeta que le demoró solo 2 minutos en poder decirme que la causa había corrido un poquito más con una fecha que la cual estaba esperando yo de aquel movimiento que hice, que fue cerca de julio, no me recuerdo muy bien la fecha. Sí. Y se había molestado. Pero bueno, eso es lo que me hizo mover a mí en decir que siguen queriéndome faltar el respeto, quieren seguir teniéndome para el último y quieren seguir burlándose de mí, como lo hicieron tanto el municipio, la Defensoría del Pueblo y el Secretario de Salud. Entonces, esta es una forma a donde yo volví a manifestarme y volví no solo a captar más a la sociedad de Villa Carlos Paz, sino también a la de Córdoba. Te iba a consultar ahí en tribunales, uno en Córdoba, ¿qué compromisos asumieron con vos? Digo, ¿van a intervenir en la causa? ¿Qué te dijeron? Sí, van a pedir los informes a la fiscalía de acá, van a pedir cómo va la causa, qué es lo que están haciendo, qué es lo que hicieron, qué es lo que se debe hacer y pedir que se resolucione y se revea en tiempo y forma, no como ellos pretenden. Es un compromiso que lo hizo este fiscal, que en la cual me sentí muy, muy digamos, segura, y bueno, también uno hay que tener un poco de fe, ¿no? De confiar en alguien. Y bueno, es lo que estoy haciendo en este momento, pero y después ya se verá. Creo que acá fundamental es el tiempo, perfecto. Un tiempo que en la cual yo creo tenerlo, y voy a tener un equitiempo en la cual le daré, no es que de acá a 15 días iré a ver, entiendo que hay muchísimos casos, entiendo que no solamente mi caso tienen que ver, pero soy consciente de que no puede pasar un equitiempo. Si llega a pasar más de un tiempo que ya es limitado, como para decir, bueno, esto no lo vieron y no me quieren dar respuesta, me verán de nuevo en otra forma de manifestarme. O sea, ¿estás decidida a seguir haciendo ese tipo de iniciativas, ¿no? Como para reclamar justicia? Totalmente. Cabe destacar que no solamente fue en honor a mi hija, pero también en honor a todas las víctimas que se han perdido y que se pierde a través del Hospital Gumercino Sayago, Clínicas Punilla. De las otras clínicas tengo muy poquitas, como ser de San Roque y Punilla, perdón, y el de San Patricio, tengo mucho reclamo de mala atención, no de mala praxis, al margen de aquella señora que supo perder la vida por hacer la lipofusión y todo eso que se hizo. Pero después de ahí, San Roque, mucho abandono también, y el otro, de los otros dos entes muy importantes. Bien. Al nombre de esas víctimas, que ya no están a dónde, y las familias, que no son y no tienen la fortaleza y el suficiente valor para levantarse y realmente pedir justicia y que esos papeles se reabran, se pueda encontrar realmente una justicia. Pero realmente es lo que hace la justicia, ¿no? Tapar eso, encarpetar, archivar y dejar dormir las causas sin respuesta, y si no la reclama, mucho mejor, y es lo que pretende. Familia que fueron amenazadas, familia que abogado les dice que no hablen, que no hagan quilombo, porque si no va a ser peor. Al contrario, señores, tienen que levantarse, tienen que gritarlo, tienen que manifestarse, tienen que hacerlo para que, no solamente para que le respondan a ellos, sino también que dejen y tomen conciencia de lo que yo estoy pidiendo acá. No estoy pidiendo que haya un mejor servicio en el sentido a nivel medicina, que le puedan hacer un estudio costoso que a lo mejor las personas no lo puedan hacer. Yo solamente estoy pidiendo que el profesional que ingrese a un hospital municipal, a cualquier punto de las clínicas privadas, tengan el valor de la vida, que respeten la vida, que le den la prioridad a esa persona que corre al auxilio de un médico, que pueda llegar a tener la oportunidad de vivir y no de morir, ni siquiera intentándolo en salvarle la vida. Es para muchos es muy engorroso que yo me represente hacia todas las víctimas de esta forma. Me manifiesto de esta forma, dejando mi comodidad de mi hogar, dejando de estar llevando mi dolor en mi hogar, diciendo por qué me pasó a mí o por qué tengo que, cómo comenzar, cómo reiniciar mi día para poder enfrentarlo. Entonces, esta es la forma de no seguir siendo un testigo ni víctima, ni siquiera también ni para ello, de la parte judicial, que quede una más como ellos pretenden hacerlo.